9, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Documentales, la fórmula secreta. Este es un aviso de tormento. Está usted entrando a una zona altamente peligrosa. A partir de aquí, usted permanece bajo su propio riesgo. Recuerde, no garantizamos el éxito de este experimento. Documentales, la fórmula secreta. Este es el primer documental de la fórmula secreta sobre ser música experimental en México, que traemos para ustedes con motivo de nuestro segundo aniversario al aire en Ibero 90.9. 5 artistas hablan sobre sus ideas, metodologías y procesos de obra. Concepción Huerta, Rodrigo Ambriz, Sarmen Almond, Nicole Luján y Fernando Vigueras responden a las preguntas que hicimos desde la fórmula secreta. Era niña, pero nunca le di mucho seguimiento a la educación formal de la música, ¿no? Creo que cuando justo estaba estudiando, para mí me interesaron más otras cosas, ¿no? Como la narrativa de los sonidos, cómo se contaba a través de generar ciertos ambientes, qué sonidos utilizar, en qué momentos, y como todo el enfoque a lo sonoro que se le daba, acompañado también como de la producción visual. Me gustaría más bien referirme a un episodio pre-musical, pero definitorio para mí. En el año de 1991 yo tenía 8 años y hubo un eclipse solar. Obviamente había todo tipo de reuniones y espectáculos en la Ciudad de México alrededor de este evento. Pero mi padre tuvo la genial, en verdad genial idea, de llevarme a un performance orquestado por Juan José Gurrola en la explanada del Museo Tamayo en la Ciudad de México. Recuerdo que había una mujer con un vestido hecho de gallinas vivas y había muchas estructuras tipo andamios con creo que una bicicletas soldadas en las alturas, y eso producía como un efecto de vértigo muy fuerte, y había como toda una serie de acciones caóticas, pero muy viscerales, catárticas, y por supuesto yo entendía sin entender nada. Ese fue como una especie de momento de revelación. Yo quiero hacer cosas así, yo quiero hacer cosas jodidamente extrañas. Mis primeros recuerdos para incursionar en la música, pues sí, tienen que ver con unas clases de piano a las cuales mi mamá me metió cuando era muy pequeñita. Yo no quise seguir, no era lo mío en ese momento. Me fui mucho más por los deportes. Yo quería en un momento ser pintora, dibujante, luego bailarina, y finalmente en un periodo ya como a los 15, 16, llegué también a un coro, empecé a tocar la guitarra, pero finalmente me incursionó en la música, en el canto, pues como a los 17, 18 años. Estudié composición, música, y creo que cuando mi primer maestro de canto me ayudó muchísimo, porque realmente gracias a él fue que yo decidí tomar pues esto en serio, por así decirlo, ¿no? No pensar en que era un hobby. Yo estudiaba etnología y música al mismo tiempo y me decidí en continuar en la música, definitivamente. Fue un salto después de terminar mis estudios y de pues estar en bandas y en miles de cosas, cuando tuve la oportunidad de tener una gran maestra llamada Eve Rosell, después de que terminé mis estudios, por así decirlo, académicos, y ella me dio una espinita que aunque yo había terminado ya la carrera, no era muy feliz realmente, no aceptaba mi voz, no me gustaba, y no estaba cómoda, más que otra cosa. Gracias a ella estuve un año en por ahí por el 2006 y busqué y tuve una oportunidad de irme a estudiar con Enrique Pardo y Linda Weiss en Francia. Estuve 7 años indagando también con actores, bailarines. En este periodo pues hice mi maestría en arte sonoro en Queen's University en Belfast, pero realmente la música siempre se ve integrada junto con otras artes escénicas, ¿no? Para mí fue muy, muy grato y muy rico poder colaborar haciendo música para teatro, pero al mismo tiempo yo estar dentro y ver mi voz fuera del canto y en el canto, y explorar otras áreas en las técnicas extendidas de la voz. Pero sí creo que el sonido ha estado en mi vida pues muy presente, ¿no? Desde toda la vida, más que la música, como el arte de la música, la sonoridad y la voz como principio fundamental y de la expresión humana. Tengo la sensación de acercarme y de extraviarme constantemente de la música. Si entendemos música como una experiencia creativa, desde una dimensión física y estética, me parece que un momento esencial para este encuentro se da en el proceso de asimilar el lenguaje materno. Aprendemos a cantar antes de aprender a hablar. El balbuceo y todo ese tránsito de la voz desde la entonación y la imitación de ciertos sonidos, pero incluso el llanto o la risa, son formas expresivas que comunican una necesidad o un estado particular del ser. Pienso que el tránsito de esa voz instintiva hacia una voz racional es un proceso que tiene que ver completamente con una conciencia musical. Es decir, pienso en la asimilación del lenguaje como una forma cercana y muy temprana a la experiencia musical. En la sala de mi casa había un piano y una guitarra con los que compuse canciones desde que tenía 9 años. 10 años después, cuando descubrí los sintetizadores y los softwares de producción, cambió por completo mi manera de hacer música. Lo siguiente que vamos a escuchar se titula Nostalgia y corre a cargo de Resonancia. Asimismo, después vamos con algo de Sarmen Almond titulado Pieces Fish Last. sé, o sea, siento que mucha de la parte, o sea, sí tiene que ver con la música, pero más en el sentido como del arte sonoro, creo que me interesaron como muchas cosas del sonido que tienen que ver un poco más como justo con el diseño sonoro dentro del audiovisual, y también pensar en otros nuevos formatos para pensar el sonido de una forma más como instalación, ¿no? Como para mí creo que esas son como las partes del sonido que me han interesado mucho y que creo que trato de implementar mucho en mi práctica. También creo que dentro de todo la no música, ¿no? Como las nuevas formas de tocar sin ser necesariamente música formal, sino como técnicas extendidas del sonido, con ciertos instrumentos, con objetos, con sonidos concretos, hasta la propia realización de fullies dentro de lo cinematográfico, ¿no? Creo que esa es la corriente que a mí me ha interesado mucho más, ¿no? En realidad, lo único que me interesa es encontrar mi sonido y explorar sus posibles ramificaciones. Por otra parte, por supuesto que reconozco muchas herencias e inspiraciones que amo y que me obligan a investigar y adentrarme cada vez más y más detenidamente en ellas. Y eso creo que es porque antes de ser músico, ruidista o cualquier otra cosa, soy un escucha obsesivo. Me gustaría, por ejemplo, que me pagaran por escuchar discos raros todo el día. Poesía sonora, harsh noise, industrial, free jazz, no wave, la cultura de intercambio de cassettes de los 80s, electroacústica, war metal, son tradiciones relevantes para mí. Además de, por supuesto, muchos personajes intermedios o que francamente son indefinibles, como Gedalia Tassartes o Jean-Marie Massu. Por otra parte, sí, trabajo en solitario principalmente, obviamente más en estos tiempos, pero en realidad desde siempre. Pero también hago colaboraciones, principalmente en ensambles de improvisación o ruidismo. Actualmente hago diversas cosas alrededor de la música. Tengo un proyecto principal que se dedica yo y mi alma a la creación, composición de piezas para voz, para performance vocales, en los cuales pues trabajo no solamente con la voz, sino con programación y con la fisicalidad del sonido, ¿no? Trabajo en el espacio. El objetivo de esas piezas también es, más allá de la sonoridad, dar una presencia y una importancia a la voz que es inmanente en el ser humano y no estar atada a una computadora. Entonces todo lo que se programa tiene una reacción con respecto a lo que yo voy pues vociferando, ¿no? Sacando de la boca. Otras cosas que hago son improvisaciones libres. Me gusta mucho la improvisación libre a capela, con otros vocalistas o con otros instrumentalistas. Me gustan mucho los ensambles de música contemporánea. Por otra parte, tengo también una banda de música down tempo, Man in Motion. Entonces, trabajo mucho sola. Por ejemplo, en sets, ¿no? En donde sí tengo controladores, compu, ¿no? Pero también trabajo con otras personas en la creación, y eso me encanta porque muchas veces no es solamente trabajar con músicos, sino con personas que están en otras áreas artísticas. Y creo que eso nutre mucho mi trabajo, y en la actualidad, si hay algo necesario, es pues empaparse de otras sabidurías y de otras sensibilidades. Eso me parece importante. Yo vengo, puedo decirlo así, tengo una gran conexión desde el 2007 con una tradición vocal que se llama Roy Hart. Y a grandes rasgos diría que es un trabajo sobre la voz humana, más allá de en el arte o en el teatro o en un arte específico, en la música. Y el pensar la voz humana a mí me lleva a a pensar la voz como un sonido que nace del cuerpo humano, como una unidad compleja y como el sonido que es cuerpo invisible, como el sonido que es la extensión del cuerpo físico y que también conlleva muchas multiplicidades y puede ser usado de muchas, muchas maneras para el arte y para expresar no solamente lo bello en el arte, sino sentimientos, emociones y también descubrir y abrir compuertas a través de su uso. Entonces creo que, bueno, y todo lo que hago en la actualidad tiene que ver tanto con, bueno, con la sonoridad, si no uso la voz, con la música, pero yo creo que en un 85% con el sonido voz, en muchas maneras. Mi producción actual tiene que ver con la práctica creativa desde el escucha, independientemente si esta se proyecta en una pieza sonora, en una instalación, en una experiencia improvisatoria o bien en algún proyecto curatorial. Reconozco varias prácticas y reflexiones que atraviesan mi labor creativa, la cual puedo situar en una intersección entre la práctica musical enfocada a los lenguajes experimentales, al arte sonoro, la multidisciplina y la reflexión constante sobre la escucha como núcleo creativo. Una buena parte de mi trabajo se ha desarrollado a través de colaboraciones con artistas de distintos ámbitos, mayormente vinculadas a la escena experimental. Me interesan distintos géneros y sus puntos de encuentro. La música que hago es experimental. No tiene que ver con reproducir lo que he escuchado, sino con explorar otros caminos en el lenguaje sonoro. Pues yo creo, por ejemplo, ha habido como partes en mi vida donde me he enfocado más, por ejemplo, a la fotografía fija, análoga, otra más como ahora creo que estoy muy, muy enfocada en lo sonoro y también pues realizo audiovisual, ¿no? Y creo que todo lo que he aprendido y todo lo que intento construir es algo que se corresponde entre todos estos formatos, ¿no? O sea, no creo que los piense en cosas separadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo mucho en el sonido a partir de las imágenes, a partir como de los conceptos, ¿no? Y también siento como que en el audiovisual es lo mismo, ¿no? Como que a veces trato de generar ciertas imágenes o grabar ciertas imágenes que para mí evocan un universo sonoro, ¿no? Entonces siempre creo que todo en realidad se ha correspondido en base pues al tema que esté trabajando en ese momento. He realizado colaboraciones con cineastas o artistas de video, con Bruno Varela, por ejemplo. Actualmente estoy cocinando algo de video con la fabulosa artista de collage Enero y Abril, y en los últimos años he trabajado constantemente con Raquel Salgado en la danza Buto, tanto en improvisaciones como en piezas completamente compuestas. Tenemos una pieza simbiótica y colaborativa llamada Sogue Ámbar. Trabajo en muchas ocasiones con otros medios, hago piezas audiovisuales, pero también en performance en vivo me gusta mucho trabajar con luz, me gusta mucho trabajar con proyección sobre el cuerpo, y creo que, bueno, como lo mencionaba, es importante tener conocimientos de otras áreas, no precisamente ser un todólogo, pero utilizar todos los medios que sean necesarios. Y no importa si son muchos o si son poquitos, ¿no? Pero el medio que sea necesario para poder transmitir lo que uno necesita. Me considero un poco, bueno, considero que ahora mi trabajo va más hacia la intermedialidad, ¿no? Que no es ni concierto para voz, ni teatro, ni danza, sino todo lo contrario. Un trabajo intermedial, pero siempre pues resaltando que mi formación pues viene de la música y que ineludiblemente pues lo que hago tiene que ver con ella, ¿no? Me gusta mucho el video, me gustan mucho otras expresiones que pueden enriquecer también lo que imagino, lo que está en mi cabeza. y si yo lo puedo hacer, lo hago en muchas ocasiones sola. Creo que también a veces las condiciones actuales nos llevan a trabajar en la soledad, pero como había dicho también, si puedo colaborar con otras personas, dialogar tanto para proyectos artísticos como pedagógicos, me encanta. Uno de los ejes de mi práctica artística tiene que ver con la improvisación, una forma creativa que se extiende no solo hacia mi quehacer como músico, también se relaciona con la manera en la que me sitúo ante la posibilidad de habitar y de accionar desde el presente, a través de una escucha atenta. Y esto ocurre al tocar un instrumento, pero también al lavar los trastes, al desplazarme en bicicleta o en el diálogo constante con los demás. En ese sentido, podría pensar que estoy improvisando todo el tiempo, o bien, produciendo desde una conciencia activa a través de cualquier medio o circunstancia. Ahora bien, desde mi práctica musical, intento desplazar esta escucha hacia los distintos aspectos que conforman el imaginario sonoro. Por ejemplo, pensar un instrumento no solo desde su convención arquetípica, sino como un espacio de posibilidades inusitadas, o bien como un organismo resonante, susceptible de transformarse y constituir un cuerpo sonoro mucho más complejo. Así entonces, puedo entender una guitarra como un objeto, un espacio de exploración y reflexión, o como una intersección donde se construye un diálogo complejo con otras disciplinas. Trabajo con distintos tipos de síntesis, beat machines, samplers, voz, pedales de efecto y procesamiento digital de grabaciones. Grabo instrumentos acústicos, sonidos de la vida cotidiana o cualquier cosa que haga ruido. Ahora vamos con un fragmento de Fernando Vigueras, titulado La caja con cuerdas, seguido de una pieza de Rodrigo Ambriz titulada Las brasas, del álbum La impaciencia de los abismos. Pues lo técnico, la verdad a mí en lo particular me interesa mucho como el sonido análogo. Me interesa también mucho partir de grabaciones de campo y también como utilizar sonidos que ya están hechos y como procesarlos mucho digitalmente. Transmitirlos también a otros formatos como la cinta magnética y procesarlos también en vivo. En cuanto al sonido, pues concreto me interesa que, y expresivo también me interesa trabajar con esta idea de lo imaginario y lo abstracto. O sea, una cosa es lo que es y la fuente sonora de donde proviene, pero otra cosa puede ser totalmente el resultado y la evocación del sonido, ¿no? Para mí creo que es una parte como expresiva que me ha gustado mucho explorar a través de la imaginación y como de las narrativas que yo puedo crear desde sonidos que tal vez no tengan nada que ver con lo que está evocando, ¿no? Como hacer esa transmutación, como esta transformación desde un sonido como concreto hacia lo que termina siendo o la sensación que produce, ¿no? O el universo que puede llegar a provocar o en lo que te puede meter, ¿no? Como en la inmersividad del sonido, ¿no? Técnicas vocales extendidas, gritos y manipulaciones de cinta magnética. Cuando toco en vivo, independientemente de que se trate de algo completamente compuesto o completamente improvisado, procuro siempre generar un espacio de riesgo. Por ejemplo, un lugar indeterminado en que los materiales sonoros generen relaciones imprevistas y, por supuesto, un espacio en que la voz genere un flujo propio, intentando siempre empujarla fuera del control consciente. Algunas veces se logra mejor que otras. Al momento de componer, es muy diferente cuando estás en un concierto de improvisación. Creo que todo lo que estudias lo olvidas, más bien estás en presente en mente, cuerpo y emoción. Me gusta mucho pensar en espíritu, por aquellos espíritus y voces que te rodean y que para mí también son la intuición. Trabajo mucho con la intuición. Y en la creación más, digamos, más escrita, más planeada, trabajo mucho con un software que se llama Max MSP. Producción trabajo mucho con Cubase. Trabajo con Reason, en Live, también en Ableton trabajo. ¿Qué más? Expresivamente, bueno, todas las cosas que he podido aprender y que sigo tratando de aprender en la cuestión de la voz desde las cosas tradicionales, como el Roy Hart, que trabajo con esta tradición desde hace, este año van a ser 14 años, pues la involucro. Actualmente también trabajo mucho con danza buto. No soy bailarina, más sin embargo tengo un amigo, colega, Espartaco Martínez, pues que ya nos conocemos desde hace varios años y tomo clases con él, colaboramos y creo que esto ha sido expresivamente, estéticamente una gran influencia también para mi trabajo, porque he encontrado mi manera de abordar el cuerpo, la corporalidad de una manera distinta y esto me sensibiliza como performer. Me interesa pensar la expresión a partir del lenguaje como un encuentro temprano con la experiencia estética y al mismo tiempo con la necesidad de comunicarnos. Es curioso lo que sucede cuando escuchamos una lengua en donde no reconocemos ningún tipo de estructura silábica o sintáctica. Inmediatamente intentamos darle un sentido racional a la palabra, pero si dejamos por un momento esa pretensión y nos regocijamos únicamente en sus pliegues sonoros y en sus espacios de silencio, en la gravedad de sus acentos, en el ritmo que tiene su pronunciación, en su musicalidad, entonces la percepción se abre y se recrean otras formas, otros lenguajes y por tanto otras posibilidades expresivas. Me parece que ese extrañamiento es un elemento clave para descubrir y reinventar nuevas formas y códigos. En ese sentido, pensaría en la idea de abismar o desbordar, no como un recurso técnico, sino como una forma de confrontar la práctica, la creación y la escucha. Mi música surge por la necesidad de movimiento en las estructuras profundas del pensamiento. Responde a preguntas internas en distintos niveles. Me interesa la idea de la unidad dentro de los contrastes y lo contradictorio. Pues para mí también pienso el sonido como una voz, como una forma de expresión. Para mí sí tiene, o sea, lo que produzco sí tiene que ver con los temas que realmente me inciden y me provocan. Uno es pues habitar este mundo y todo lo que implica en él, pues las propias cuestiones, tanto pues conflictos sociales, todo de lo que soy parte de habitando en este mundo, ¿no? O sea, para mí también hacer sonido tiene que ver como el hecho de tener una voz. Que también es una pues resistencia a cuestiones que no estoy de acuerdo, por ejemplo la violencia de género. También para mí es tener pues un lugar en el mundo, ¿no? Como poder decir ciertas cosas que puedo observar o de las que soy parte y hacer una especie como de resistencia, ¿no? Tener una postura también en el mundo con respecto a todo lo que está sucediendo. Pienso que mi trabajo suele estar más emparentado con el arte abstracto. En ese sentido, no es que no broten mensajes, pero estos no están ahí previamente. Eso no me interesa demasiado. Pienso que soy más eficiente desenterrando mensajes que poniéndolos en una pancarta. ¿Sabes? Es raro, creo, que utilice palabras o un texto en improvisaciones o incluso en mis composiciones de performance, en las piezas de performance vocal, aunque lo he hecho, pero creo que trato de apelar a este poder adherido que creo que tiene la voz, este poder de inteligible que tiene la voz para transmitir a partir de su sonoridad, de su embodiment, ¿no? Del encuerpamiento con el que se transmiten las piezas. Creo que la sonoridad vocal puede atravesar muchas cosas, así como todo sonido, que es vibración y que todo lo que vibra puede atravesarnos. Trabajo mucho con ello y me inspira mucho las emociones humanas, los deseos, la supervivencia, el placer, los instintos, y creo que un objetivo siempre ha sido poder tocar a las personas. No sé de qué manera decir, si no es tocarlo de una manera positiva o negativa, simplemente creo que me gustaría o pretendo, si algo pretendo, es tocar y hacer que sientan algo en su centro físico, en su centro emocional. Hay veces que uno escucha cosas, a mí me ha tocado conciertos, escuchar piezas que me doblan, ¿no? Y no sabes qué es, pero creo que tiene que ver con dar una experiencia, compartir y también pues impulsar a que algo pase, ¿no? Triggerear a los humanos de una manera. En mi banda, donde, bueno, son más canciones, ahí sí escribo, digamos, letras para las canciones. Me gusta escribir de una manera más metafórica, si se puede decir, letras que puedan transmitir algún mensaje social. Creo que son pocas letras aquellas que hablan de situaciones personales, ¿no? Son más basadas en lo que vivo, en lo que vivimos como sociedad, tanto política, económicamente, pero más de una manera directa trabajo mucho con metáforas, si así lo puedo decir. No pienso en mi trabajo como una herramienta para traducir o enunciar ningún tipo de mensaje. Más bien, intento poner en tensión elementos que puedan confrontar el orden convencional de ciertas ideas, ciertos formatos o prácticas. Más que un mensaje, me interesa generar experiencias que apuntan hacia el despliegue de una escucha atenta, que pueda situarnos en el presente, donde la memoria y la intuición puedan recrearse. Me interesa en todo caso dirigir esta experiencia hacia una dimensión poética, más allá del lenguaje o quizás, más bien, hacia su origen, conducir la escucha al fundamento sonoro del ser. La experimentación es crear más allá de las reglas establecidas. Es hacer un camino propio en donde surge lo que no se espera. No sé lo que va a suceder, por eso lo hago. La búsqueda no tiene que ver con crear un producto, sino con descubrir lo que aparece más allá de los límites, más allá de lo definido. La experimentación es una resistencia a lo preestablecido, al mainstream, a los caminos recorridos, e implica una libertad individual en donde la creatividad no está limitada por la necesidad de cumplir con una expectativa. La siguiente pieza que vamos a escuchar es de Concepción Huerta y se titula Nothing Remains. Thank you. Pues para mí la experimentación ha tenido que ver muy específicamente con probar nuevas cosas, ¿no? Como que te pueden decir que solo hay una forma de hacer las cosas y obtienes un cierto resultado, pero para mí la experimentación ha tenido que ver mucho con los recursos, ¿no? Con los recursos que tengo, tanto como en instrumentos, como los recursos y toda la alimentación que tengo en cuanto pues a la vida propia, ¿no? O sea, como todo lo que me interesa. Entonces, unir estos recursos te dan como ciertos resultados, ¿no? Yo siento como que la experimentación también es una cuestión como bastante personal, ¿no? Como luego te das cuenta que otra persona haría las cosas totalmente distintas a como las harías tú, teniendo tal vez los mismos recursos, tal vez como físicos, pero como que nuestra cuestión personal sí es algo que está como muy implícito en nuestra creación, ¿no? Y claro que sí considero que es una forma de resistencia. Yo creo que cualquier forma de expresión es una resistencia hacia el mundo, ¿no? Y como una resistencia y una propuesta de hacer las cosas de una manera distinta a como lo haría cualquier otra persona, ¿no? La experimentación la defino como el saludable ingrediente primero de cualquier proceso artístico o vital, incluso. Son las apuestas que nos permiten encontrar revelaciones, los accidentes que redirigen el curso de los procesos. Son técnicas o antitécnicas que nos permiten cuestionar constantemente el lugar en el que estamos. Puede ser una forma de resistencia, pues depende de resistencia a qué. Resistencia como oposición a la normalidad imperante, ojalá, al sentido común, tal vez incluso mejor. Resistencia a los embates del capitalismo y la política, no creo. Desafortunadamente creo que ese papel, ese traje le queda un poco grande. Sí, por supuesto. Creo que el experimentar y el explorar, que para mí son cosas diferentes, son importantes y son necesarias para resistir, pero para sobrevivir, ¿no? Para resistir sobreviviendo, para sobrevivir luchando y para pues dar opciones a tanto a nosotros mismos como a las personas con las que nos rodeamos de ver que las cosas son posibles. Creo que la exploración nos lleva al ser niños todo el tiempo, al tener este chip de la búsqueda, de la curiosidad, que para mí es importante porque uno sigue cambiando, y creo que una vida sin cambio no lleva a ningún lado. Y creo que también en este cambio uno va experimentando otras cosas, conociendo a otras personas y dando opciones para que otros se inspiren y puedan hacer cosas que ellos también desean. Creo que el arte es imperante, es necesario, lo repito, y creo que está ligado a todo ser humano, ¿no? Creo que como creadores tenemos la gran responsabilidad de ayudar al otro a que descubra que en él existe el arte mismo, ¿no? Y también existe la capacidad de cambio, creo, y también nosotros como creadores pues nos permeamos de el otro que hace otras cosas. Entonces creo que el experimentar, el explorar, el buscar es importante para no quedarnos tampoco haciendo una sola cosa. Pienso mucho en los alquimistas, cómo tenían saberes múltiples, no solamente de una materia, y creo que la especialización también nos ha llevado a la individualización, al aislarnos, al dejar de ser curiosos en algunos momentos. Entonces me gusta imaginar que todos podemos tener este espíritu del alquimista que le gusta conocer otras cosas, que le gusta explorar, que le gusta experimentar, y no solamente, como te digo, nosotros los que nos llamamos artistas. A mí me gusta decir que soy más creadora, pero todo ser humano, y creo que eso pues es importante saberlo y compartirlo también. Creo que intentar definir la experimentación es conducir un estado propio de ciertos procesos y reflexiones hacia una idea que, como formato o concepto, me parece que pierde fuerza, impulso o sentido. Creo que se ha abusado un poco de la idea de lo experimental, entendido como una categoría o como un género. Experimentar tiene que ver con cuestionarnos constantemente, con desbordar nuestros propios códigos, formas o lenguajes, pero también con asimilar y con profundizar en las entrañas de todo eso que resuena y nos implica desde la intuición, la experiencia y la especulación. Finalmente, creo que ante la inercia de los flujos comunicativos, en medio de toda esta crisis social, ante el inminente sometimiento de los sentidos, la conciencia crítica y el pensamiento creativo, desde los medios de comunicación y la abrumadora realidad que transitamos, experimentar es una forma de resistencia. Es urgente reinventarnos fuera de todo ese orden sobresaturado de consumo, sordera y falta de imaginación. Gracias por escuchar el primer documental de La Fórmula Secreta sobre ser música experimental en México. Búscanos en archive.org y en nuestras redes sociales @Ibero909FM y @LaFSecreta909. Documentales, La Fórmula Secreta. Documentales, La Fórmula Secreta. Este es un aviso de... Está usted entrando a una zona altamente peligrosa. A partir de aquí, usted permanece bajo su propio riesgo. Recuerde, no garantizamos el éxito de este experimento. Documentales, La Fórmula Secreta. Ibero 90.9. La activación de Elvis y su nombre.